Gracias. Quiero comenzar agradeciendo a la Asamblea Mundial de la Salud por este espacio, por la organización, por la oportunidad, ¿cierto? Saludar también a todos y todas, a los extranjeros, a los cuencanos, absolutamente a todos, también a la gente de Saraguro que veo están presentes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Quiero comenzar diciendo que más que nunca estamos convencidos de que somos naturaleza con espíritu. No somos otra cosa más que una especie más de las muchas que hay en la tierra, ¿cierto? En nuestra Pachamama, en nuestra vida. Frente a esto, entonces decir que así como nosotros tenemos derechos, también la tierra tiene derecho a regenerarse, a reproducirse, sus ciclos vitales que están ahí, ¿no es cierto? No sé si es que pasamos, por favor. A ver, quiero un poco contarles cómo está en nuestra zona, ¿no es cierto? Ver cómo está en nuestros territorios la tierra. Este es un lugar donde yo vivo. Contarles que soy campesino orgullosamente, digo con mucho orgullo, porque somos necesarios y complementarios en la vida, ¿no es cierto? Nos vamos de la mano unos con otros. Entonces, decir que yo he nacido en uno de estos cerros. Este es Inshangli, es Carachula, se llama Cara Bonita, pasamos. Sí, porque de alguna manera ahí está una de las caras hermosas de piedra, ¿no es cierto? Un retrato de un cerro humano, y por eso siempre se llama el Cerro Carachula, es el cerro que nuestros taitas nos dejaron ahí. Ahí es donde hemos crecido, hemos jugado, hemos corrido y siempre seguimos cuidando. Tenemos fuentes de agua, es donde se produce la vida, donde están ahí naciendo el agüita, donde están nuestras plantas, donde están nuestros huicundos que siempre hacemos San Juan Sacu Chichaquis, ¿no es cierto? En nuestros campos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Pasamos. Bueno, también nosotros, además de que necesitamos de la naturaleza, también le cuidamos y siempre estamos pendientes de ella. Donde está naciendo el agua, ustedes verán, siempre está cercado para ya no ingresar ahí con animales y no hacer pastoreo, para que sean lugares sagrados donde está reproduciéndose la vida, donde está saliendo el agua, para que esté limpio, para que esté intangible. Entonces, tenemos ahí donde están los humedales, donde están los colchones acuíferos, donde está un conjunto de la vida. Este es en San Fernando, es la laguna de Busa. Muchos cuencanos habrán de conocer, y los que no conocen, invito a conocer, ¿sí? Una laguna natural. Este está justo cerquita de San Fernando, entonces más bien vayan también por allá. Pasamos. Además de tener ahí a nuestra Pachamama, a nuestros cerros, a nuestras plantas, también están nuestros alimentos, nuestra verdadera soberanía alimentaria, ¿no es cierto? A donde convivimos con nuestra tierra, a donde jugamos con ella, a donde ponemos ahí la semilla, ¿no es cierto? A donde mantenemos esa relación de amor con la tierra, ¿no es cierto? Porque también tiene derecho a ser amada la tierra, también tiene derecho a ser conservada la tierra. Entonces siempre estamos ahí sembrando nuestras semillas, nuestros trigos, nuestro todo ahí. Ahí es nuestra actividad, es nuestra forma de vivir, es de ahí donde contribuimos hacia la sociedad. De alguna manera ahí tenemos algunas fotos, porque también tenemos espacios de soberanía alimentaria donde todos los días trabajamos, tenemos nuestros animales, nuestras vacas, nuestras semillas y comimos, nos alimentamos, estamos ahí. Decimos, no somos pobres, pero que por lo menos tenemos que comer, de hambre no nos morimos, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos, pero más de eso, no solo producimos para nosotros, traemos a los centros poblados, traemos a Cuenca, hacemos agroecología, traemos productos orgánicos al biocentro, tenemos un mercado en Santa Isabel, de alguna forma ahí estamos dando nuestros productos y es un encuentro campo-ciudad. Es decir, hacemos el trabajo tan honesto, tan honrado de dar de comer a los compañeros que viven en el centro, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ahí está, un poco es ese, siempre todos los domingos en Santa Isabel estamos ahí haciendo fiesta, ¿no es cierto? Porque esta vida hay que festejarla, hay que resistirla, hay que estar alegres. Estar tristes no vale, ¿no es cierto? Más nos hacemos más viejos cada día, ¿no es cierto? Eso, algunos veo medio tristes. ¿Qué pasa, compas? No hay que estar tristes. Vamos ahí, pasamos. Pero también decir que nosotros vivimos un sistema medio un tanto diferente al que estamos aquí, ¿no es cierto? Aquí cada cosa es regla, cada cosa es tiempo, cada cosa está en unas normativas tremendas. Entonces, es un complejo, es estresante a veces. Sin embargo, nosotros allá en otros problemas arreglamos en comunidad, sentándonos a conversar en familia, ¿no es cierto? Por último, en cuanto sea, tomándonos un trago, pero arreglamos nuestros problemas, pero consensuamos ahí. Siempre estamos como una verdadera familia. Ahí todos somos interesantes, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, pasamos. Sin embargo, rato menos pensado, aparecen por ahí unos extranjeros, ¿no es cierto?, con el aval del gobierno, con el aval del Estado, y de repente nos dicen que nosotros estamos viviendo en un terreno que no somos nuestro, y resulta que somos migrantes en nuestra propia casa. Resulta que somos forasteros en nuestros propios territorios. Resulta que los territorios que nuestros taitas, que nuestras mamás nos dejaron, ya no son nuestros. Resulta que concesionaron nuestros territorios a grandes transnacionales sin consultarnos ni una sola vez. Entonces, ¿nosotros qué hemos dicho? Donde se enferma la Pachamama, donde se contamina el río, donde se tumba el cerro, también se cae nuestra vida. También se cae nuestra forma de estar ahí de una forma armónica con la naturaleza. Se rompen las relaciones, porque la relación que nosotros tenemos con nuestra tierra es la relación de madre a hijo, una relación de amor. Y una actividad extractiva entendemos que es una relación de violación, llena de violencia, llena de saqueo. ¿Cierto? Entonces, entendemos todo esto en nuestro pueblo. Pasamos. Entonces, quiero mostrar que lo que está de celeste es la zona de Quimisacocha, donde muchos escuchan y donde nace el agua para acá, para Cuenca, algunos ríos, el río Tarqui. ¿Sí? Sin embargo, esa es una concesión de unos 8.000 hectáreas. Alrededor de eso, la Cornerstone tiene una concesión de 45.000 hectáreas. Y tiene gran parte de la zona de Soldados, gran parte de la zona de San Joaquín, pero se lleva también todo el pueblo de San Fernando, incluido el cementerio y la iglesia de San Fernando. Se lleva todo el cantón Santa Isabel. Se lleva gran parte del cantón Girón. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿De qué desarrollo estamos hablando? Y nos ponemos a veces confundidos, porque nos vienen hablando de suma causa. Y a veces yo digo, aunque resulte claro o no, el diablo también dice Señor, Señor en los últimos tiempos. Es una cuestión así de bastante tristeza, ¿no es cierto? Pasamos, por favor. Entonces, en esta condición, hay cuatro lugares de interés. Está ahí en Gama, está en Yanasacha, está en Betas Grandes, en la parroquia de Shagri, y está en Cañaribamba, que también es una parroquia muy cerquita a la que yo vivo. Pasamos. Son los lugares de interés. Esas son las concesiones, compañeros, de nuestro territorio donde vivimos. Todo lo que está hecho cuadritos, esas son las concesiones. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que están concesionados nuestros territorios. ¿A dónde vamos a ir? Y si venimos acá a Cuenca, yo pregunto, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué nos van a dar trabajo aquí? ¿Cuál va a ser el destino de nuestra vida? Eso hay que preguntarse, ¿no es cierto? Desde ya estamos contribuyendo al país, a la sociedad. Somos interesantes, somos útiles. Pasamos, por favor. Bueno, como decía, es subsidiaria a la Cornerstone S.A., ¿no es cierto? Compró en el 2005 a Sierra Minera. Tiene 15 concesiones, entre todas ellas son 45.000 hectáreas. Quieren sacar oro, plata y cobre. Están en la fase de exploración avanzada, en el área conocida como GAM, como veíamos al inicio. Pasamos. Sin embargo, la empresa Intrépide Mines, socia de la Cornerstone, para la exploración de los proyectos Shiris, ha terminado su acuerdo en diciembre del 2012 por no encontrar otras empresas que quieran entrar ahí en relación estratégica para seguir desarrollando el proyecto. Como resultado, en este cambio, Cornerstone abandonó las concesiones llamadas Gama y Anasacha y devolvió también otra concesión de Cañaribamba al dueño original, que en este caso sería Sierra Minera. Esta está enfocada en la concesión Shiri, que es en donde se identifica como Betas Grandes. Está en el proceso de solicitar el permiso ambiental necesario para iniciar una primera fase de perforación sobre esta zona. Entonces, están buscando más inversionistas en la zona de Betas Grandes, es decir, donde yo nací, donde yo viví, donde yo he jugado y donde está mi familia. Pasamos. Bueno, este es un mapa del Consejo Provincial. El Consejo Provincial también tiene un poco hecho cuenta cómo están ahí las concesiones. Ustedes pueden ver ahí la cantidad de territorio que está concesionado. Es decir, de alguna forma todos estamos jodidos. Cuenca no se queda afuera. Sí, pasamos. Bueno, este es ya un poco en el sur del país. Decir, miren que todas esas bolitas celestes, esas tomatitas, todos esos, son más de 200 hidroeléctricas que este gobierno o el Estado ecuatoriano está impulsando. Yo digo, ya tenemos energía, 200 hidroeléctricas, ¿para qué? Todos sabemos que hay un propósito, un proyecto multipropósito, ¿no es cierto?, donde de alguna forma están construyendo aeropuertos, están construyendo el puerto cobre, están haciendo las mejores carreteras que nosotros también ocupamos, y sí es cierto, pero también es para sacar las transnacionales toda la riqueza que está en esos territorios, ¿sí? En eso que no dudemos. Pasamos. Miren, solo en el sur del país hay más de 842 mil hectáreas de concesiones mineras, más bien en el Ecuador. Pasamos. ¿Sí? Sin embargo, tenemos los derechos ahí en la Constitución. Los derechos de la naturaleza están puestos ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? El derecho al buen vivir, está el derecho colectivo, está la obligación del Estado de garantizar la soberanía alimentaria, el derecho humano al agua, el principio de precaución, el principio de prevalencia, el derecho de participación y consulta, el derecho de la resistencia. Así como hemos logrado poner estos derechos en la Constitución, ahora se da una contradicción y aparece la ley minera, aprobada, una de las primeras, cómo dar la respuesta a las grandes transnacionales y decir, ahora sí, yo cumplo con mi compromiso. Sí, una ley minera, de alguna forma, que acabará con los pueblos y comunidades que estén ahí. Se viene la ley de aguas. Hasta ahora no hay una ley de aguas que haga lo que dice la Constitución, la redistribución del agua y la tierra. Está en pocas manos y eso hace que cada vez haya más pobres. Siempre hay que continuar diciendo, el problema no somos los pobres, el problema no es la clase media, el problema es las grandes transnacionales que se llevan todo. Se están llevando grandes cantidades de dinero y nos vienen a decir que necesitan explotar el Yasuní, que necesitan tumbar mi casa para dar educación al pueblo ecuatoriano. Eso no puede pasar. Eso tenemos que repensarlo, tenemos que consensuar, tenemos que analizar. Bueno, y así hay un montón de cosas, ¿no es cierto?, que las empresas mineras están ahí, pero no con eso se viene un nuevo procedimiento de código penal, a donde cada vez eran más sagrados los que dicen que tienen autoridad. ¿Sí? En eso no dudemos. Los derechos de la naturaleza y los derechos humanos siempre quedan después, quedan relegados, quedan postergados. ¿Pasamos? Bueno, siempre a esto, no es que nos hemos quedado viendo, ni llorando, ni nos hemos puesto... Bueno, que hemos llorado también en muchas circunstancias, porque hemos perdido seres humanos. Perdimos a un sacerdote que murió en la lucha. Sí hemos llorado como humanos, pero no nos hemos acholado. Estamos de pie, estamos presentes, estamos avanzando. Pasamos, ahí están las movilizaciones. En el 2007 nos constituimos como una coordinadora intercantonal que ha dado frente a la lucha y siempre hemos estado ahí. En el 2008 apareció la nueva constitución a donde pusimos algunas propuestas. Frente por la misma resistencia, por la presión de la gente, apareció el mandato minero que decía claramente en el artículo 3 de ese mandato minero, extíngase todas las concesiones mineras que puedan afectar fuentes de agua, estén dentro de áreas protegidas. Hay que preguntar si ha cumplido ese mandato minero que ellos mismos lo hicieron. Nunca se cumplió. Hasta ahora, hasta el día de hoy, no han dado respuesta de eso. Así estamos. En el 2009, la ley minera pasó como una de las primeras leyes. Frente a eso hemos tenido que declararnos en una asamblea de los pueblos del sur que estamos con presencia en 5 provincias. Y ahí estamos, en el Cañar, estamos en el Azuay, estamos en Loja, estamos en Zamora, estamos en Morona, con dificultades, con debilidades, pero también con grandes fortalezas, con grandes sueños de unidad, de avanzar, de estar juntos. ¿Sí? Entonces yo creo que son respuestas que sí estamos dando. Estamos avanzando. Pasamos. Estamos ahí también la Asamblea de los Pueblos del Sur, siempre movilizados, reclamando, haciendo sentir nuestra voz de protesta. Pasamos. Pasamos. Ahí es cuando siempre estuvimos haciendo los preparatorios para la Marcha del Agua. Recordarán ustedes, esto era en el Pangui. ¿Sí? Pasamos. Sin embargo, quiero traer esto un poco. Estas fotos, porque de alguna forma es gente de mi tierra, son mi familia, ¿sí? Ustedes también son mi familia, porque de alguna forma somos una sola especie, ¿no? Y decir que cuando una empresa minera de alguna forma intentaba entrar, nosotros hacemos rituales del agua en uno de los ríos, y para desgracia ese mismo día la empresa minera llegaba a socializar su proyecto minero. Llegaba con alrededor de más de 100 policías armados y equipados a socializar en una comunidad que nunca ha habido conflictos, que nunca ha habido problemas. Y solo en este gobierno Y en la Revolución Ciudadana se puede consultar a los pueblos y comunidades poniendo una pistola en la cara. Y eso hay que decirlo. Y eso no es mentira. Pero el pueblo ha sabido pararse y ponerse con fuerza. Vamos a ver un video pequeñito para... Bueno, es un poco compartir. ¿Y por qué comparto este video? Porque todas las personas que están ahí, después de esa ceremonia que hicimos, que de alguna forma, de todo el miedo y la cobardía que nos tienen, porque hay que reconocer, si nos tienen miedo es porque no les tenemos miedo. Ese es el problema, ¿no es cierto? El pueblo se levanta, el pueblo responde, el pueblo da la cara, ¿no es cierto? Y de hecho, por eso estamos aquí. Si no estuviéramos más allá, acholados nomás, ¿no, compañeros? Yo creo que hay que dar la cara. Entonces, frente a eso, aparece una criminalización. Y de alguna forma aparece el Estado ecuatoriano a través del Ministerio del Ambiente demandando y criminalizando a quienes defienden el ambiente. Eso pasó. Eso estamos con esa demanda. Aquellos que están haciendo queso, aquellos que están sacando la leche en los campos, aquellos que se levantan a las 5 de la mañana, aquellos que estamos criando un cuy, en cuanto sea para convivir con la naturaleza, ahora resulta que somos terroristas. Mientras para unos somos compañeros, para unos somos defensores de la vida, para unos somos amigos, dirigentes, para este gobierno, para este sistema, para las transnacionales, resulta que somos terroristas. Así están las cosas. Sin embargo, yo creo que hay que seguir luchando. Y no somos los únicos, hay más de 200 criminalizados. Tomadme en cuenta que la Asamblea Constituyente, cuando estuvo en su época, también admitió a más de 300, ¿no es cierto? Sin embargo, hay compañeros como Pepe Acacho que tienen ya para 12 años de prisión, ¿no es cierto? Hay la compañera Mary Zamora que tiene para 8 años de prisión, y podemos enumerar muchos compañeros que han estado en la cárcel y estamos camino a la cárcel. Pero eso no nos intimida, pero eso no nos preocupa, porque si bien es cierto, este sistema podrá poner preso a lo mejor el cuerpo, pero el pensamiento seguirá ahí, nuestras vidas seguirán ahí, nuestros hijos seguirán luchando, ¿no es cierto? Y aunque nos toque ir a la tumba, desde allá nuestro espíritu seguirá en el espacio, seguirá aquí en este cosmos, ¿no es cierto? Aquí donde están nuestros abuelos, donde están nuestros padres. Entonces, decir, hermanos, que no somos terroristas, defendemos la vida, defendemos la naturaleza. ¿Pasamos? Y precisamente por ellos, por estos niños, ¿no es cierto? Tenemos que resistir por las mamás zaraguras que también están acá, ¿no es cierto? Que ellas también son valientes, ¿no es cierto? Por los pueblos cañares, por todos los pueblos del Ecuador, por todos los pueblos de América Latina, por todos los seres humanos del mundo. A ratos dicen que el ser humano es uno más de los animales y es el más inteligente. Cada vez dudo yo que sea el más inteligente, porque si fuéramos inteligentes no tratáramos de extinguirnos, no tratáramos de tumbar la casa grande, la casa comunitaria, la casa de todos. Decir, hermanos y hermanas, que creo que aunque no quieran aceptar los que tengan dinero, que aunque se crean superiores a nosotros, no lo son. Solo somos seres humanos y cuando morimos, a esta tierra mismo volvimos. Aunque tengamos diferencias de creer en Dios, indiscutiblemente somos hermanos por ser hijos de una misma tierra. Muchas gracias.